Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí, las mismas que yo como un tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum de tus alegrías y todos los momentos que viví contigo. Seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tanto recuerdo, rayándome la vida con tanto silencio, llorando como un niño porque no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó mi sueño. Tengo herido el corazón y hoy desangra mi canción. Ya no puedo estar sin ti. Parezca absurdo, el tiempo te amaré, pues está claro, yo no sé vivir sin ti. Y si tu amor no vuelve, mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo, cargando dos valijas llenas de silencio, huyendo del fracaso porque no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Ya no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum de tus alegrías y todos los momentos que viví contigo. Seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tanto recuerdo, rayándome la vida con tanto silencio, huyendo del fracaso porque no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum de tus alegrías y todos los momentos que viví contigo.